Me gustaría decir algunos consejos completamente personales sobre cómo rezar el rosario. Lo primero de todo, debo confesaros que nunca he acabado un misterio del rosario sin despistarme bastantes veces. Lo cual no importa si uno con todas sus fuerzas trata de concentrarse en esa oración. Después ya lo que ocurra no depende de nosotros. Pero el que cueste hacer una oración es un mérito más. Si un tipo de oración fuera para nosotros un placer, pues estaríamos todo el día rezándola. Pero es un esfuerzo. Y eso avalora más la oración. Es verdad que se repite siempre las mismas palabras, pero si os pusierais en el lado de Dios, comprenderíais que los humanos siempre estamos pidiendo lo mismo. E incluso cuando queremos ser originales y queremos decirle cosas nuevas, siempre es lo mismo. Él ya las tiene escuchadas desde hace miles y miles de años. Todas las originalidades que se os puedan ocurrir en la oración. Entonces podéis hacer la oración con vuestras propias palabras o podéis hacerla con oraciones ya hechas. A efectos de Dios, Él ya tiene escuchado todo. Él ya sabe lo que necesitamos. Él ya sabe lo que le amamos. En ese sentido da, por la parte de Dios, lo mismo. Hacer una oración nueva, completamente personal, que nunca pensamos ha escuchado, que recitar una y otra vez la misma oración. El efecto es lo mismo. También da lo mismo qué tipo de oración sea. Da lo mismo también a los ojos de Dios que uno rece el Padre Nuestro, que rece la Ave María, que rece el Gloria, que rece un tipo de novena, que da lo mismo. Lo importante es el corazón, la intención, el esfuerzo de ponerse a hacerlo, el modo en que se hace. Digo por parte de Dios, porque por parte nuestra no. Nosotros notamos que hay oraciones que nos gustan más. O que en un momento dado nos apetece más hablar con nuestras palabras. Pues sigamos el dictado de nuestro corazón en esos momentos. Si sentimos más inclinación hacia un tipo de oración, hagamos esa oración. Que aún en un momento dado lo que le llena de amor es leer salmos, lee salmos. Que a otro en otro momento dado lo que le gusta es arrodillarse delante de una imagen de la Virgen que hay en casa y allí con las manos juntas rezar. Eso. Probablemente lo que hoy te llena de mucho fervor, a lo mejor dentro de 2 meses ya no, será otra cosa. La vida espiritual tiene sus cambios. Explicado esto acerca de la oración vocal, ¿cómo os aconsejo rezar el rosario? Pues mirad, lo primero de todo, yo os aconsejo, dado que la mayor parte de las veces nuestros horarios no nos permiten ir a lugares donde estemos rezando con otras personas, rezarlo en soledad y perfecta concentración. No es lo mismo un rosario en el que 10 personas a toda velocidad comienzan a decir la cantinela y antes de que acabe ya empieza el coro. Santa María Madre, y antes de que acabe Dios te salve, y a toda velocidad, sin pensar, sin nada. No es lo mismo eso que el que uno esté a solas, se pone pues de rodillas o sentado, y antes de empezar, se imagina allí delante a la Virgen María. Como uno quiera. Se la puede imaginar como reina, con todo su ropaje, su corona. Y con la única ocupación de escucharnos. De recoger esas Ave Marías. Se la pueden imaginar incluso con ángeles a sus lados. Pendiente de la oración de nuestro corazón. Y recitándola con lentitud. Si uno dice, tengo poco tiempo, reza la mitad. Indudablemente vale más un Ave María bien rezado que un rosario que desde el principio decimos a ver cuánto acabo, cuánto antes y a ver si lo rezo a toda velocidad. Rezado así el Ave María, y más si se medita un poco el misterio antes de cada rosario, de cada misterio, claro, es algo totalmente distinto. Cuando digo imaginaos a la Virgen María, no hace falta estar un cuarto de hora imaginándosela allí, bastará ni siquiera un minuto, 30 segundos, 20 segundos, a que nuestra imaginación la fije en nuestra mente y después lo vayamos rezando. Si además eso lo hacemos con alegría, es decir, Señor, voy a estar, oh Virgen María, un rato contigo, voy a darte esto, y con alegría, no diciendo, a ver cuándo acabo, tal, no, con la alegría de un hijo que habla con su madre, que entonces eso vale mucho. Un rosario rezado con más alegría, con más deseo de estar con ella, vale mucho más que otro rezado pues a la fuerza, sin ganas y sin ningún tipo de devoción. Si una vez que ponemos todos estos medios aún así no sentimos ese día devoción, aún así ese día pues no importa para nada. Si poniendo todo esto nos despistamos, no importa para nada. Dios prueba nuestra fidelidad. Lo único que nos pide es que hagamos lo que podamos. Y también os digo, una vez que recemos un rosario bien rezado, hay gente que después el resto del día va rezando misterios, pues mientras hace la compra, mientras va en coche, mientras, y eso ya no está mal. Lo ideal es rezar uno bien rezado y después ya, si uno quiere continuar con esa cantinela en su alma, puede hacerlo. Es un modo de tener presencia de Dios, es un modo de... Las oraciones son como música a los oídos de Dios, nuestras oraciones. Está deseando escuchar esa música. Así que, a partir de ahora, yo os diría que un buen pensamiento, cada vez que tengáis que rezar el rosario, es ese. Señora, voy a hacer el mejor rosario de toda mi vida. Hoy, ahora, el mejor. Con el mayor amor, con la mayor quietud, con la mayor devoción, la misma postura de mi cuerpo, todo, todo. Y ese espíritu hará que cada vez el rosario sea rezado mejor. Si alguno de vosotros aquí pues dice, no, yo es que tengo mucho trabajo, etcétera, un misterio. ¿Quién no tiene tiempo para 10 Ave Marías? La persona que reza un solo misterio al día recibirá muchísimas ayudas, no solo espirituales, sino también bendiciones materiales, como una madre que protege a su hijo en todo cuerpo y alma. El que reza un misterio del rosario recibe muchísimas ayudas, sin duda alguna. Si supiéramos todo lo que podemos recibir de la Virgen María, indudablemente trataríamos de tenerla a nuestro lado siempre, siempre. Podría deciros de cuántas cosas materiales, enfermedades, etcétera, puede protegeros la Virgen María, pero no, no. Uno debe amar por el amor, no por lo que nos conceda. Debe amar por amor, no buscando cosas para este mundo. Aún así, la Virgen María da muchísimas cosas para este mundo, sin que nos demos cuenta. A veces, expresamente, permite cosas para que nos demos cuenta de que ha sido a través de ella, o a través de Dios, el que se nos ha concedido algo. A otras personas les da más cruz, les da más cruz, y todo se lo pagará en el reino de los cielos. Ella sabe a quién debe darle más aquí de una cosa y más de y menos de otra. Ella sabe lo que debe dar. Pues nada más, que todos nosotros, todos los que estamos en esta iglesia, hagamos el propósito de que al menos una oración cada día a la Virgen hagamos, pero de corazón, al menos una, y al que quiera más, más, pero que no haya nadie de este rebaño de Jesús que acabe el día y no le hayamos dicho algo a la Virgen, porque algún día la veremos cara a cara. Creo en un solo Dios.